Sura Taha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá del maldito Shaitán. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Taha. Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. No hemos hecho descender sobre ti el Corán para que te agobies, sino como una amonestación para quien se guarde. Es un descenso de aquel que ha creado la tierra y los excelsos cielos. الرحمن على العرش استوى. El misericordioso que se asentó sobre el trono. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. Suyo es cuanto hay en los cielos y en la tierra, lo que hay entre ambos y lo que hay bajo el suelo. وإن تجهر بالقول فإن Y hables en voz alta o no, Él conoce lo secreto y aún más que eso. Alá, no hay Dios sino Él. Suyos son los nombres más hermosos. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ¿Te ha llegado el relato de Moisés? إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Cuando vio un fuego y dijo a su familia: Permaneced aquí, he divisado un fuego y tal vez pueda traeros alguna brasa o encuentre en él alguna guía. فلما أتاها نودي يا موسى. Y cuando llegó a él, oyó una llamada: Moisés. Inni ana rabbuka fakhla' na'layk innaka bilwadi almuqaddas tuwa. Yo soy tu señor. Quítate las sandalias, pues estás en el purificado valle de Tuwa. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى. Te he elegido, así pues, pon atención a lo que se inspira. إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. Yo soy Alá. No hay Dios excepto yo. Adórame y establece la oración para recordarme. La hora vendrá con toda seguridad y casi la tengo oculta para mí mismo, para pagar a cada uno en lo que se haya esforzado. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. Que no te aparte de ella quien no crea en ella y siga sus pasiones, pues te perderías. وما تلك بيمينك يا موسى. ¿Qué tienes en tu mano derecha, Moisés? قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.